Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El Plan B, de Jacquelina Romero, una escritora argentina. Simona es una oveja como cualquier otra, que ama su hermoso vellón blanco. Con solo pensar que podían esquilarla, se le ponía la piel de gallina. ¡Bé! Me niego a cortarme el pelo. Quiero ser como algunos humanos que se lo dejan largo cuando se les antoja, decía Simona a los cuatro vientos. En la granja no le faltaba de nada. Cientos y cientos de ovejas y ni una sola queja. Tenían comida, agua, daban largos paseos y charlaban al caer la tarde. ¡Ve! ¡Todo eso no es suficiente para mí!, dijo Simona. ¡No nací para estar pelada! Entonces decidió huir para conservar su pelaje. Era una noche tibia y las luciérnagas iluminaban el cielo como linternas de detectives. Algunas estrellitas descansaban sobre su vellón suave, pero Simona enseguida la sacudía como una licuadora. —¡Con esas lucecitas me confundirán con un árbol navideño! —protestó. Esa noche no se despidió de nadie. Solo los grillos eran cómplices de su fuga. Caminó en cuatro patas sin hacer ruido. Luego en dos patas. Y hasta en una sola pata para llegar a la valla. Con la agilidad de un trapecista ruso, saltó la cerca. Y quedó automáticamente del otro lado. —¡Del lado de la libertad! —se dijo y sonrió. Pensó en volver, pero ese pensamiento le duró apenas una milésima de segundo. Ya no quería ser una oveja domesticada, y menos pelada. Y así huyó. se dio a la fuga. Escapó. Entre pastizales y montes encontró una cueva. Tiró una piedra, ¡pum!, para probar si había alguien. Tiró 10 piedras, ¡pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! Tiró una lluvia de piedras. ¡Cataplum, plum, plum, plum, cataplum, plum, plum, plum, plum! Y nadie salió de ese hueco oscuro y húmedo. «Este será mi hogar», dijo contenta. Y pasó todo el día sacando los montones de piedras que había tirado. Los días eran largos y las noches con olor a pasto mojado. Por las mañanas se acostaba boca arriba y miraba las nubes. ¡Ay! ¡Parecen ovejas voladoras, libres, en el cielo! ¡Igual que yo!, pensaba. Cuando llovía, disfrutaba dentro de su cueva. No asomaba ni una pata. No le gustaba bañarse. Ver caer las gotas de lluvia era su programa preferido. Parecía una danza de cristales que, junto con el sonido del aguacero, formaban una orquesta para sus oídos. Los ratos se volvieron horas. Las horas se volvieron días. Los días, meses. Y los meses, años. Muchos años. Y comenzó a echar de menos. ¡Cómo extrañaba! Se sentía sola, muy sola. Tan sola que hasta hablaba con las piedras. ¡Ve! Los días son tan largos como una bufanda de jirafa, pensaba Simona. Una tarde, mientras contaba las ovejas del cielo, imaginaba en ellas a cada una de sus amigas. Recordaba las charlas que tenían al atardecer, los consejos que se daban unas a otras para quitarse los abrojos de los vellones de lana. Recordaba esas noches heladas cuando dormían abrazadas, formando una montaña blanca y marrón como un volcán de merengue y chocolate. Mientras tanto, en la granja solo había un tema de conversación. ¿Dónde estará Simona? ¿Por qué ella sí y nosotras no? Acá tenemos muchas comodidades y cuidados, pero siempre es lo mismo. Comer, pasear, dormir, comer, pasear, dormir. Y para colmo, que nos dejen peladas. No, no, no, no, no. Queremos ser libres como Simona. Queremos conocer el mundo. Queremos usar melena de vellón como Simona, gritaban todas juntas. Hasta que un día sucedió algo inesperado. Mientras Simona elegía a qué piedra hablarle, escuchó. ¡Simona! ¡Simona! Era la voz del dueño de la granja, que nunca había dejado de buscarla. ¿Será que es hora de volver?, se preguntó Simona. Después de tantos años de ausencia, las demás ovejas la recibieron como a una celebridad, con abrazos y festejos. Esa noche la luna y las estrellas empapelaron el cielo. Pero ninguna pudo dormir. Solo con los brillos y las luciérnagas de testigos, Simona y cientos de ovejas saltaron la cerca con la agilidad de un trapecista ruso. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Y si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Hola, hola a todos. Bueno, me voy a presentar. Me llamo María Inés, soy una abuela cuentacuentos, vivo en la ciudad de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. Estamos lejos, muy lejos, pero yo siento que nos comunicamos a través de la radio. Y bueno, agradezco infinitamente este espacio que me han cedido, y aquí estamos para compartir cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, y a través de las palabras se van a convertir como puentes, sí, son puentes que nos unen, y ya no importa las distancias, siento que estamos todos juntos. Y qué mejor que comenzar con una poesía. Y ustedes saben que las poesías tienen algo mágico, entran por los por las orejas y entran por toda la piel y nos hacen cosquillitas en el corazón. No sé, es como un viento que de alegría que nos inunda. Y bueno, y la poesía dice así: yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles, de piedra, invencibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno. Mas, como te quiero, dibujo y espero bellos, bellos puentes para que me encuentres. Bueno, esta poesía se llama Puentes, y es de Elsa Bornemann. Bueno, ya nos encontramos, habrá una próxima y otra próxima vez. Gracias, muchas gracias y un abrazo grandote. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.